Muy buen día, saludo a mis amigos Carlos Heller y Marco Cittadini. ¿Cómo va? Buen día, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Buen día. Va, muy bien, recuperándome de a poco. Y fue una jornada larga, ¿no? Unas jornadas largas. La última fue... eterna. Terrible, sí. Pero empezamos el lunes con la venida justamente del ministro de Economía, que estuvo como 7 horas en la Comisión de Presupuestos, uh-huh, acompañado de todos sus secretarios, el de Finanzas, el de Energía, el de... del tributario, qué sé yo, todo, había un equipo enorme que además contestaron preguntas puntuales cada uno de ellos dentro de esa presentación que se hizo. Lo mismo pasó al día siguiente con la venida del ministro de Obras Públicas, con la venida del ministro de Transporte, que también vino con un equipo completo porque estaban incluso el presidente de Aerolíneas, el director de puertos, todos los funcionarios del director de la Secretaría de Transporte, es decir, todos los que tienen que ver con las áreas que componen ese ministerio, y que a su turno, y cuando las preguntas puntuales tenían que ver con eso, fueron contestando todas las preguntas. Creo que fueron más de 15 horas de información, preguntas y respuestas previas al tratamiento del presupuesto. Digo esto por esta cosa de que no hubo información suficiente o cosa por el estilo. Creo que no quedaron preguntas sin contestar, salvo algunas muy sofisticadas que de verdad ni se podían contestar. Pero bueno. Aprovecho para preguntarte si ustedes fueron testigos de la interna de Juntos, porque decían que era a viva voz. A ver, en el recinto, yo lo que hablaban entre ellos no lo puedo escuchar porque la distancia a la que estoy no me permite escuchar, pero era visible la existencia de esa multifacética conducción que tenía el bloque. Bueno, en primer lugar, lo dijo Máximo Kirchner cuando intervino, porque en las reuniones de labor parlamentaria a la que van los presidentes de bloque, ahí va una delegación. Claro, eran varios. Sí, 7, 8, qué sé yo. Era un equipo de fútbol, más o menos. Con opiniones no coincidentes, en definitiva, lo que hace muy difícil cualquier entendimiento, porque además están todos esos matices, están las distintas tendencia, las cosas que se estaban jugando en paralelo, como la elección en la Unión Cívica Radical, quién era más malo, más duro, más firme, más enérgico frente al gobierno, es decir, toda una cosa que había que verla, que fue una pena, ¿no? Fue una pena porque en realidad el presupuesto es un buen presupuesto, es un trabajo importante. En realidad lo habíamos enriquecido con el debate y tomando muchas cosas que plantearon diputados y diputadas de la oposición. Es decir, por ejemplo, el tema del transporte público de pasajeros, lo que se incrementó la partida. Mm-hmm. Primero quiero aclarar que todo lo que se incrementó acordándolo con economía. Es decir, no es que nosotros hicimos nada con la nuestra, actuamos como actúa un bloque oficialista, con la responsabilidad, claro, que corresponde, pero fuimos incorporando innumerables cambios, todos a favor de la gente, todos. Referente al transporte público de pasajeros, un viejo reclamo del interior del país respecto del subsidio del transporte público de pasajeros en el interior. Incorporamos una partida de algo así como 6.000 millones de pesos, por ejemplo, para el Ministerio de Medio Ambiente, pero era con un detalle muy preciso, para comprar aviones hidrantes, autobombas, una cantidad de equipamiento para que también es un gasto absolutamente federal, una inversión, un gasto absolutamente federal, porque sobre todo las provincias donde hay bosques, donde hay incendios de bosque, son las que hubieran tenido un recurso que hoy no tienen para enfrentar ese flagelo que todos los años da malas noticias y genera destrucciones y costos seguramente mucho más altos que lo que se pensaban invertir para contrarrestar esos efectos. Hubo una revisión intensa de la planilla de universidades, y eso también es una cosa absolutamente transversal a todo el país, y que no diferencia oficialismo de oposición, y se mejoró ampliamente esa planilla con asignaciones muy significativas. Se incorporaron muchísimas obras al plan de obras que venía en el proyecto del presupuesto, atendiendo aquí también a requerimientos de que tampoco hicieron distingo de oficialismo u oposición. Y así podría seguir. Bueno, se amplió la partida de ciencia y tecnología, la de salud. Trabajamos intensamente, muy intensamente, y creo que el presupuesto que venía y los cambios que acordamos con el Poder Ejecutivo para llegar con una presentación cuando llegó la hora de tomar decisiones, realmente eran un buen presupuesto. Pero la discusión era imposible porque había una voluntad determinada de que no se pueda tener presupuesto, que no se vote, que se caiga. Es decir, querían derrotar al gobierno, no entendiendo que en realidad derrotaban no al gobierno, sino al país, que le hacían un daño al país, no derrotaban, pero que le hacían un daño al país. Miren, tal es así que yo escribí, ustedes no sé si habrán leído alguna de las notas que escribí este fin de semana, pero en todas puse la frase con la que yo cerré mi intervención, que es previa a todo el problema, pero que ya preveía el clima que había. Cuando yo hago un llamado y digo de la importancia de tener un presupuesto y que apelo a la responsabilidad de todos y que no se actúe con criterio de oficialismo u oposición o de derrotar al gobierno, sino de entender la importancia del presupuesto. Eso está dicho antes de todo el conflicto. En mi presentación, el tratamiento del presupuesto en el recinto empieza con mi presentación como presidente de la Comisión de Presupuesto. Claro. Todo el debate viene después. Sin embargo, el clima que habíamos tenido los días previos en la Comisión de Presupuesto me hace prever cómo va a ser, y por eso digo eso que digo. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creen que vos seas el que convoque nuevamente a la comisión? Porque era como un pedido explícito. Bueno, eso es simplemente para jugar. Una chicana ridícula. Eso es simplemente ridícula. Para chicanear. Sí, mirá, quiero leerlo. Este presupuesto tiene los supuestos que nos permiten pensar y ver con optimismo el futuro. Por eso pedimos a este Congreso, insisto, más allá de todas las disputas y discusiones, que entienda que sería un grave problema que la controversia nos impida sancionar el proyecto de presupuesto. Ello, en definitiva, no significará una victoria de la oposición sobre el oficialismo, sino una derrota para el país, que se quedaría sin la herramienta fundamental para cumplir mejor con el objetivo planteado. Esto está dicho por mí al cerrar la presentación del tema que íbamos a tratar. El otro ya es parte de la chicana, es decir, el diputado Di Giacomo propone el cuarto intermedio o el pase a comisión. Entonces, alguien ya dice como para tensionar. No, lo tiene que pedir el presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces, yo digo, acompaño el planteo del diputado Di Giacomo. No, no es acompaña, lo tiene que pedir. Solicito, es decir, tratando de evitar que las cuestiones formales impidieran avanzar en función de lo que estaba pidiendo el presidente de la Nación, que era un espacio, un cuarto intermedio, una pausa, una vuelta a comisión o lo que fuere, para tratar de llegar a un acuerdo. Pero en realidad, y quiero ser clarísimo en esto, el acuerdo, porque, viste, todo dice, hay que acordar, hay que consensuar. Pero para esta gente, consensuar es aceptar lo que ellos dicen. Claro. El consenso no se puede hacer sobre la base de que nosotros abandonemos los principios y objetivos que este gobierno se fijó y que el pueblo votó. Como bien dijo Máximo Kirchner, a nosotros nos eligieron en el 2019 para gobernar y nos dieron un mandato por 4 años. Y la elección de medio término es una elección legislativa, pero no altera el mandato original que tiene este gobierno. Y este gobierno insiste con su propuesta en todo aquello que además no pudo hacer por la pandemia sanitaria. Y entonces, con el atraso de esos 2 años que valiosos que hubo que dedicar a darle prioridad al tema sanitario, se intenta volver con las mismas cuestiones, que tienen que ver con crecimiento, con inclusión, que tiene que ver con mejorar los salarios y las jubilaciones, que tiene que ver con mejorar todo lo que son derechos de la ciudadanía. Y eso todo estaba reflejado en ese presupuesto. Entonces, consensuar para la oposición es cambiar de política. Claro. Yo digo, nosotros no estamos dispuestos a cambiar de política. No, se trata... No es como cuando planteaban esto de que no hay un plan, digo... Claro, sí. Es lo mismo, ¿no? Es la misma idea. No hay un plan. Entonces, de ajuste. Hay que consensuar. Claro, ustedes quieren consensuar sobre la base de ajuste, porque al mismo tiempo dicen, queremos bajar impuestos y queremos achicar o eliminar el déficit fiscal. Muchachos, eso se hace solo moviendo la otra variable, y la otra variable es el gasto. Y entonces ustedes lo que están diciendo es, vayamos por el gasto. Y el gasto básico es el que tiene que ver con la seguridad social, el que tiene que ver con los subsidios a la energía, es decir, el que tiene que ver con todo lo que se hace para ayudar a las regiones más postergadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es compatible y no alcanza con una palabra bonita como consensuar. Porque consensuar alrededor de qué? ¿Consensuar qué cosa? Instalan una discusión sobre, dicen el presupuesto es un dibujo. ¿Qué quiere decir el presupuesto es un dibujo? El presupuesto siempre es un presupuesto. Mucho. Es suponer que las cosas van a funcionar de determinada manera sobre la base de determinadas acciones y de determinadas políticas. Y entonces, por ejemplo, dice, la inflación del 33% es imposible, es un dibujo. Yo les digo en el debate, señores, la inflación de noviembre fue 2.5. 2.5 anualizado da 34. Quiere decir que no es ningún disparate. Quiere decir que hay que acentuar políticas públicas para que eso sea posible. Pero claro, ellos al mismo tiempo te dicen, nos oponemos a todas las políticas de control de precios. Creemos que hay que dejar que el mercado sea el que establezca el precio. Nosotros le decimos, hay que seguir administrando el tipo de cambio. Dicen, no, el tipo de cambio está atrasado. El mercado dice cuál es el valor del dólar, que es el ilegal, según lo que ellos plantean. La inflación, ¿cuál va a ser? La que dice el REM. Yo les demostré, mirá, en el 2017, cuando se estaba confeccionando el presupuesto para ese año, el REM decía que en el 2018 la inflación iba a ser 15,7. 47,6 fue. En el 2019, el REM decía 23,5. El presupuesto decía 23 y la inflación fue 53,8. Todos presupuestos aprobados. Claro, claro. Y ahora nos corren con el REM. Dije eso para mostrar que el REM es nada más que otro dato, que es un relevamiento de lo que dicen las consultoras y que no puede ser la base de la política que el Estado lleve adelante respecto del tipo de cambio, que en definitiva hay que visualizarlo en un país que tiene récord de exportaciones, récord de superávit de balanza comercial y que no parece estar presionado por el tipo de cambio, más allá de que los exportadores quisieran un tipo de cambio más alto porque ganarían más plata, y más allá de que a los importadores por ahí no les afectaría porque lo trasladarían a precio y lo pagaría la ciudadanía en los mayores precios que pagaría por todos los productos. Pero esa es la responsabilidad de gobernar. Esa es claramente la responsabilidad de los que tenemos esa responsabilidad y que formamos parte de el proyecto que está gobernando, ya sea desde el Poder Ejecutivo, ya sea nuestro rol en el Poder Legislativo. Lo que pasa también, el otro punto es, Carlos, ¿con quién discutís? Porque, ¿con qué oposición discutís? ¿Quién es la oposición? ¿Es el PRO o es la UCR? La que eligió la ciudadanía, Antonio. Pero se dividieron todos. Está bien, pero no se puede por decreto modificar. ¿Con qué oposición discutís? Porque son planteos tan distintos. Bien. Es muy difícil discutir con una oposición. Momento muy interesante en el debate, cuando Esper le contesta, creo que a Miriam Bregman, por un cruce que tuvieron entre ellos, por una frase grosera e inaceptable de Esper sobre Bregman, y Bregman le contesta, y él le dice en tono irónico, quédese tranquila, diputada, en algo vamos a estar juntos, ya tenemos un punto de coincidencia, ambos vamos a votar contra el presupuesto que ha presentado el gobierno. Sí, efectivamente. Más o menos textual lo estoy recordando. Sí, dijo algo bastante parecido. Entonces, efectivamente, como por ahí también escribí en alguna nota, enfrentábamos los que nos decían que el presupuesto era corto y gastaba poco con los que nos decían que el presupuesto era muy amplio y gastaba mucho. Por lo tanto, efectivamente es muy difícil, como dice Antonio, acordar. Pero yo quiero ponerme primero en una cuestión básica. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que el Parlamento rechaza un presupuesto. En el 2010, el grupo A, que se había entronizado en el manejo del Parlamento, de la Cámara de Diputados, no dio quórum. Hizo caer el proyecto de presupuesto, que desde el punto de vista de los efectos es igual, pero desde el punto de vista de lo simbólico es diferente. Acá votaron en contra. Claro. Es decir, es grave lo que sucedió, y la ciudadanía tiene que registrar ese tema. Es decir, es una cuestión de responsabilidad con la gestión, con lo público. El gobierno lo va a resolver, y ayer lo dijo clarito el ministro, pero mirá la diferencia. Si nosotros aprobábamos el presupuesto, los negociadores con el Fondo Monetario iban y decían, miren, el plan plurianual tiene que basarse en el presupuesto que aprobó el Congreso, porque no se puede otra cosa, porque además el Congreso tiene que aprobar el plan plurianual y tiene que aprobar el día que lleguemos a un acuerdo, el presunto acuerdo. Entonces era un acto de soberanía tener aprobado nuestro propio presupuesto. Claro. Hoy, en cambio, no tenemos ese presupuesto, y por lo tanto va a venir el plan plurianual. Y luego alguno nos va a decir, cuando nos corra por izquierda, tenemos el presupuesto que nos indicó el Fondo Monetario. Y habrá que decir, por culpa de ustedes, que no nos dieron los votos para aprobar el presupuesto que presentamos. Es así de crudo el tema. Claro. Esto, digo, más allá de esto que acabas de marcar, que es fundamental, ¿en cuánto complica, digo, la gestión práctica del Estado, por un lado, y la gestión de la negociación con el fondo, por otro? Mira, si yo fuera cabulero, sí, te diría, cuando no nos dieron el presupuesto al año siguiente, sí, Cristina 54%. Arrasó. Si fuera cabulero, yo no soy cabulero, siempre es una dificultad, porque además el presupuesto es una guía, porque hace que todo el mundo sepa qué atenerse, las provincias, las distintas áreas de la gestión. Entonces, todo eso va a ser resuelto por un decreto en el marco de lo que las leyes permiten y tomando como base el presupuesto 2021 que está vigente y ampliando partidas en relación a ese presupuesto vigente. Desde luego es más engorroso, desde luego es más incierto para todos los actores de la economía que tener un presupuesto aprobado, pero no va a detener la marcha del gobierno ni va a ser un impedimento para que se pueda avanzar en todo lo que hay que avanzar. Obviamente es una muestra de una debilidad institucional que no favorece las negociaciones difíciles, claro, que la Argentina tiene por delante. Claro. Pero vuelvo a repetir, no va a ser un freno en ninguno de los aspectos, porque no creo que el gobierno modifique su política por esto, y lo hará con las herramientas legales disponibles para ir asignando las partidas presupuestarias para que el país siga funcionando, para que este crecimiento que la economía está teniendo se siga consolidando. Estaba leyendo datos hoy sobre el crecimiento, por ejemplo, de la producción de pymes industriales, la mejora en el mes de noviembre y lo que lleva acumulado, y que ya está por encima 2.5 puntos en el mismo periodo respecto del 2019. Es decir que hemos recuperado ya en muchos aspectos de la actividad todos los efectos de la pandemia sanitaria y empezamos a recortar los daños de la pandemia macrista. No es un dato menor, uh-huh. y creo que hay que sostener ese rumbo a pesar de todas las dificultades que hay por delante, ¿no? Y también la oposición entender que la Cámara de Diputados no es un centro universitario o escolar, ¿no? No se puede estar todo el tiempo jugando, intentando pivotear una situación que no es, no pensando en lo público, pensando en las internas partidarias. Hay un punto, hay que terminar con esto. No sé, la sensación que daba que era una suerte de preescolar. ¿Puedo hacerte una sola corrección de una palabra? Lo que vos quieras. No, sí se puede, no se debe. Bueno, no se debe. Sí se puede, porque no hay cómo impedirlo, porque es el Parlamento, un lugar donde se parla, se habla, se discute. Y bueno, ya estamos permanentemente en una tensión. Vos fijate, el tema del uso de la palabra, el exceso. Hubo diputados en la Comisión de Presupuesto que llegaron a pedirme la palabra 7 veces. Que interrumpieron a los que informaban. Y cuando le querés poner un límite, te dicen que sos antidemocrático y que no dejas hablar. Hay excesos que son necesariamente deberían ser administrados, pero que requieren una actitud individual de responsabilidad en cuanto a lo colectivo. Y de madurez política también, sí, Carlos. Claro. Sí, sí. Claro. Pero bueno, es así. Y lo que en definitiva uno tiene que hacer es poder mostrar todo eso para que cuando llegue el momento la ciudadanía aplique las correcciones que tiene que aplicar. No hay otro método. Ahora, Carlos, ahí Antonio te decía esto de la figura del preescolar. A mí me dio la sensación, después del discurso de Ritondo, que algo de esto había, digo, que a querer hacernos creer que se ofendieron por el discurso de Máximo Kirchner. Estupidez. Digo, si ellos mismos relatan, si vos ves los diarios, el relato que hace Clarín de las discusiones que hubo entre ellos y dice 3 veces estuvo a punto de romperse todo entre ellos, claro, porque no se ponían de acuerdo y competían a quién era más duro, etcétera. De ellos, ¿qué dijo Máximo Kirchner que los ofendió tanto? Los nombró y dijo que eran los responsables de la toma del crédito con el Fondo Monetario y les pidió que acompañen el presupuesto en el que estábamos tratando. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo sabemos, claro, todos. No dijo nada, no usó adjetivos descalificativos como ellos usaron todo el día y todos los días anteriores, porque ellos dicen cosas, esto es un dibujo, es uno, ustedes son unos mentirosos, no, nos califican todo, cuando le decís algo, cuestión de privilegio. Es muy difícil. Cuando digo muy difícil, quédense tranquilos, no saca ni el ánimo ni nada, estamos refiriendo una situación. El discurso de Máximo Kirchner a la altura que se hizo era imprescindible. Ajá. Para Arriba. Defender la dignidad de quienes integramos el bloque del Frente de Todos. Espera, esto es fundamental lo que estás diciendo, porque yo no lo escuché con tanta claridad. ¿Por qué? Porque estábamos siendo agredidos. Hubo una catarata de discursos. En primer lugar, empezó Camaño y siguió Loredo, con una cantidad de adjetivos y de gritos en los que nosotros ganamos, ustedes ahora tienen que aceptar que nosotros somos los que decidimos, ustedes son esto, ustedes son aquello, el bloque nuestro tenía que contestar, y los diputados y diputadas de nuestro bloque le pedían a viva voz al presidente del bloque que responda en nombre de todos, porque a diferencia de lo que había enfrente, el bloque nuestro está unido y habla a través de la voz que se decide que hable. No, si hubiéramos dado rienda suelta hubiera habido 20 intervenciones contestando eso. Claro. Es un valor que haya contestado el jefe de la bancada, el jefe del bloque, porque habló en nombre de todos y no dijo nada ofensivo. Habló de la responsabilidad que había que tener frente a la hora que se estaba viviendo. Habló que le llamaba la atención que quienes, porque dijo una cosa que tampoco se registra mucho. Dijo, no es que nosotros vamos a buscar un acuerdo con el fondo. Está vigente un acuerdo con el fondo, con el que tenemos que pagar los 18.000, 19.000 millones que hay que pagar el año que viene. Claro. Está vigente un acuerdo con el fondo. Es el que aprobaron ustedes sin que pase por el Congreso. Claro. En 5 minutos, como dice el expresidente Macri. Entonces, tomarse y ofenderse como si fuera una pelea estudiantil, no, muchacho, estábamos en el Parlamento tratando una cosa fundamental, más te diría, aún en el supuesto que hubiera dicho algo que fuera agresivo, uno tiene que poder separar y criticar lo agresivo y no salirse de lo fundamental, o somos chiquilines que nos enojamos, claro, y entonces castigamos al país porque alguien dijo algo que no nos gusta. Sí, totalmente. Ese es el fondo de la cuestión. Sí, no nos dejemos engañar con eso. Ellos encontraron la coartada para hacer caer el presupuesto queriendo ponerlo detrás de que les molestó, los irritó lo que dijo Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, yo lo leí, lo releí, lo escuché, estoy al lado de él en la cámara, pero después lo releí un montón de veces. Suscribo todo lo que se dijo, no veo nada que esté mal dicho en toda esa intervención, para nada. Carlos, te mando un fuerte abrazo, que tengas buena tarde, ¿eh? Un placer, la verdad.